Pero Josué les dijo: ustedes no van a poder servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso, que no va a tolerar las rebeliones y pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le contestó: eso no va a pasar, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo: ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Les dijo Josué: quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Josué era agradecido, pero también entendía que era gracias a Dios y sus principios que habían llegado a la tierra prometida y la habían conquistado. Él entendió el esfuerzo, dedicación y todos los sacrificios que tuvieron que hacer para llegar allí, y quería asegurarse de lo que entendieran todos y continuaran expandiendo y haciendo crecer el legado. Pero después de la muerte de Josué y de los que le sucedieron, los israelitas ya no confiaban en Dios ni en lo que había hecho por ellos, y comenzaron a adorar a otros dioses. Y dice: dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte, y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según Él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. Los principios y la visión se olvidan rápido, por eso hay que esforzarse en mantenerlos siempre presentes. Aquí hay una lección muy importante, y es que lo que no se gana con esfuerzo no se valora. Si no se paga el precio, no se valora. No valoras nada por lo que no hayas pagado el precio. Los hijos de los israelitas nunca habían vivido la esclavitud de Egipto, ni habían pasado por las carencias del desierto. Ellos habían nacido en plena abundancia y paz, con todo dado, y por eso precisamente no lo valoraron. Daban por hecho que eso era así, que todo lo tenían sin necesidad de esforzarse, y por eso dejaron de realizar las causas que generaban esos efectos, y entonces lo perdieron. Aquello que no valoras, lo pierdes. Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues se olvidaron de Él y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y Aserá. Por eso el Señor se enojó contra ellos y los entregó al poder de Cusán-Risataim, el rey de Mesopotamia. Durante 8 años los israelitas tuvieron que servir a Cusán-Risataim, hasta que le suplicaron al Señor y Él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Este salvador fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el cual acaudilló a los israelitas, salió a la batalla y el Señor le dio la victoria sobre Cusán-Risataim. Después de eso hubo paz en la región durante 40 años. Esfuérzate o lo perderás, dice. Haz que no se volvieron humildes, reconocieron que lo hacían mal y volvieron a reconectar con Dios y sus principios, no pudieron deshacerse de la esclavitud otra vez. Hace falta humildad para poder cambiar. Volvieron a servir, eran esclavos otra vez, cientos de años después habían vuelto a lo mismo punto, hasta que volvieron a conectarse con los principios que los llevaron alguna vez a la tierra prometida. Si te va mal en la vida, no es porque tengas mala suerte, es porque no conoces los principios que hacen que te vaya bien o lo estés ignorando completamente, una de las dos. Si no controlas a tu mente, ella te devuelve al pasado. Por eso enfócate en la visión, conoce los principios que te llevan a ella y nunca, nunca, nunca te relajes, pues cuando lo hagas, tu mente volverá atrás. En el momento que dejas de esforzarte, pierdes todo lo que habías conseguido. Cuando puedas darte cuenta, estarás otra vez como en Egipto y te costará más volver a pisar el desierto para volver a la tierra prometida. Por eso una vez has llegado a esa tierra prometida y has atravesado el desierto, no te relajes, pues el desierto es más duro la segunda vez porque ya la conoces y sabes qué hay ahí. La primera vez que lo pisaste, no sabías que lo tenía, ahora sí, y te será más duro, no vuelves a pisarlo. Para eso no te relajes, o tu mente te hará volver. Le ha pasado a todos los que alguna vez tuvieron éxito y luego se relajaron y lo perdieron. Si lo logras y lo pierdes, requiere el doble de esfuerzo para volverlo a lograr. Pregúntales, la mayoría nunca más vuelven a la tierra prometida porque ya han perdido el hambre y la fuerza. Por eso prefieren quedarse en Egipto y buscar culpables y justificarse. Los que tuvieron éxito y lo perdieron, luego buscan justificarse, pero nunca responsabilizarse. Son víctimas y no lo saben. La mayoría que lo lograron y lo perdieron, se vuelven víctimas. Otoniel lo salvó, y cuando murió los israelitas volvieron a hacer lo malo, y claro, Dios volvió a mandarles el mal. Bueno, no Dios, sino sus principios. La gente necesita siempre a alguien que les controle para hacer el bien o esforzarse por sus sueños, pero no se dan cuenta de que tener siempre a alguien que te diga lo que tienes que hacer es una forma de esclavismo. Lo mejor es hacer lo que tienes que hacer y saber por qué lo haces. Para eso tú debes tener muy claro qué quieres, por qué lo quieres y las consecuencias negativas que sufrirás si no lo logras. Entonces, no necesitarás a nadie que te diga por qué hacer. Tú mismo tendrás motivos de sobra para hacerlo. Estuvieron muchos años haciendo el bien cuando había líder, pero cuando moría volvía a hacer el mal y Dios y sus principios volvían a esclavizarlos. Eran sus creencias. Costaba cambiarlas. Es un proceso. Hasta que finalmente uno de ellos, Gedeón, volvió a conectar con Dios y sometiéndose a un proceso parecido al que había pasado sus antepasados, pudo liberar a Israel de nuevo hasta que murió. Pero adivinas, en cuanto murió Gedeón, volvieron a abandonar a Dios. Es muy fácil volver a los malos hábitos, por eso es importante que te enfoques en permanecer firme en la visión y en todos los principios que te lleva a ella. Pasaron varios líderes que gobernaron Israel como Abimelech, Jair, etc. Pero siempre cuando morían, los israelitas volvían a hacer lo malo, todo el tiempo. Lo que importa es el proceso, no la meta. Conforme te pones metas más grandes, más van saliendo más desafíos y cada vez uno de ellos es superarlo. Te hace crecer, pero cuando por fin llegas a tu tierra prometida, entonces te das cuenta de que no te sientes satisfecho. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es que la felicidad viene de progreso. La ilusión que genera en nuestro interior cuando pensamos en que vamos a lograr algo es que te hace uno que nos sintamos vivos. Además, cada vez que cumplimos con metas, aunque sean pasos dentro del desierto y no de la tierra prometida en sí, nuestro organismo segrega endorfinas que nos hacen sentir bien. O sea, que las personas con visiones de una tierra prometida son más felices que las que no las tienen. El segundo es que lo importante no es lo que obtienes, sino en quién te conviertes cuando lo obtienes. Esto quiere decir que para poder llegar a esa tierra prometida has tenido que transformarte, has tenido que cambiar, has tenido que mejorar, porque tú no puedes obtener algo que no eres. Atrae lo que eres porque eso es lo que vibras, y si quieres saber qué eres, mira lo que tienes, eso es el reflejo de lo que tienes dentro. El desierto te cambia y cuando obtienes la tierra prometida ya no eres la misma persona. Por eso, aunque a nivel mental obtener la meta es muy importante, eso solo es un pretexto para el alma, para poder crecer, expandirse, desarrollarse y estirarse hacia nuevos niveles de conciencia. El desierto te transforma. ¿Cuál es tu propósito del alma? Es el crecimiento. ¿Para qué? Para la contribución. Cuando creces, luego puedes dar más, ¿verdad? Entonces tu mente no lo sabe y se pone metas que hacen que crezcas personalmente y te vuelvas más grande. Cuando esto pasa, te vuelves un mejor ejemplo para lo que te rodea. El mundo está lleno de malos ejemplos porque la gente abandona en el desierto y se vuelve mediocre. Por eso es importante que tú lo consigas, porque así podrás aportar más al mundo. El mundo necesita gente que aporte, no que destruya, gente que afecte, no que infecte. O aportas o te apartas, pero no interfieras en quien está en el desierto. Ellos serán quienes mejoran el mundo. Aporta o aparta. Debes estar siempre dispuesto a renunciar a lo que más quieres. Los amonitas comenzaron a oprimir al pueblo de Israel después de que Dios se cansara de sus continuas deslealtades. Pero entonces un valiente guerrero llamado Jefté fue consultado por los israelitas para que les ayudara a vencer a los amonitas. Jefté aceptó, pero hizo un pacto con ellos. Les dijo que si Dios le ayudaba a vencer, ellos le harían jefe de esas tierras. Luego hizo un pacto con Dios y le dijo que si le ayudaba a ganar, le haría un holocausto a la primera persona que viniera a recibirle a la vuelta. Jefté le hizo esa promesa al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese a la batalla. Lo que nos quiere decir la Biblia es que uno puede obtener algo a cambio de nada y que siempre hay sacrificios. La persona que salió de la casa cuando venció a los amonitas fue su única hija. ¿Recuerdas cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac en la primera parte de Secretos Revelados? Uno debe renunciar a cosas que tiene para obtener otras nuevas. Esto es metafísica, se conoce como crear vacíos. Por ejemplo, si deseas atraer a una pareja, entonces prepara un cajón vacío para ella. Una almohada vacía al lado de la tuya. Hazle un hueco en la cama. Desaloja parte de tu armario para que tenga espacio para su ropa, etc. El sacrificio forma parte del proceso. Deshazte de lo que no necesitas para que puedas entrar lo nuevo. En negocios, por ejemplo, uno debe dejar de acumular dinero y comenzar a invertirlo en algo que lo multiplique. Eso es crear un vacío. Te deshaces del dinero para que te llegue más. También significa que debes sacrificar hábitos que te impiden lograr lo que deseas. Por ejemplo, si quieres mejorar las finanzas, deja de ver la televisión y en lugar de eso ponte a estudiar libros de millonarios. O si quieres mejorar tu salud y tus niveles de energía y vitalidad, entonces sacrifica el sedentarismo, las comilonas y las tardes en el sofá. O sea, debes dar algo a cambio de lo que quieres. Sé que este concepto no está claro, que mucha gente se convence de que esto no es así, pero la Biblia lo dice una y otra vez, incluso también es posible que sientas que lo repite demasiado. Créeme cuando te digo que con una vez no basta, ni con dos ni con tres. Las creencias se cambian por repetición. Debes renunciar a unas cosas para obtener otras.